que con otro. Te burlas de mí y sigo llorando, queriéndote a ti. Y sé que con otro te burlas de mí. Pienso, pienso solo en ti. Te quiero, jamás te olvidaré. Pienso, pienso solo en ti y olvidarte no podré. Si tú sabes que te quiero, jamás te olvidaré. Te quiero.